Esto es En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Escúchanos en iVoox, Anchor, Spotify y Google Podcast. Igualmente, síguenos en Facebook, Twitter y Telegram como En Geopolítica, en Instagram como En Geopolítica 21. Y con Houses of Holly de Led Zeppelin abrimos el programa del día de hoy, domingo 6 de diciembre de 2022. Iniciamos esta transmisión desde la ciudad de Bogotá. Los acompaña Fernando Galindo y les agradezco a todos los que nos sintonizan en América Latina, el Caribe y España a través de la plataforma radiolibre.cc. Igualmente saludamos a quienes nos escuchan como podcast en estas y otras geografías en iVoox, Anchor, Spotify, TuneIn, Apple Podcast y Google Podcast. Esto es En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Bienvenidos. Y el programa del día de hoy, que tendrá una duración de una hora, nos va a llevar por un recorrido analítico sobre las principales coyunturas de la actualidad internacional, analizando los hechos, los protagonistas y los datos duros. Y nuestro programa iniciará en Pekín. Estaremos hablando sobre los Juegos Olímpicos de Invierno que están teniendo lugar en esta ciudad en este momento. Nos iremos luego a la ciudad de Buenos Aires, Argentina, al fin del mundo, para escuchar la columna que nos trae Pablo el día de hoy sobre la renegociación de la deuda argentina con el Fondo Monetario Internacional. Continuaremos con nuestra sección Lo que estamos viendo, que nos trasladarán a Myanmar y al Cuerno del África. Seguiremos posteriormente con nuestra sección Números Duros, Bloque 1, que nos trasladarán a India, Turquía, Pakistán y Nigeria. Tendremos nuestra segunda sección de En Contexto, en el cual estaremos hablando de por qué podrían darse más golpes de Estado en África Occidental. Continuaremos posteriormente con el segundo bloque de Lo que estamos viendo, que nos trasladarán a Rusia, Estados Unidos y Costa Rica. Desde Costa Rica nos iremos a los Andes bolivianos, a la ciudad de La Paz, para escuchar la columna que nos trae Javier Zárate Taborga, titulada In the Name of God, Go, sobre las crisis políticas actuales y la confianza de la ciudadanía hacia las figuras políticas. Tendremos una tercera sección de En Contexto, en la cual estaremos hablando sobre las guerras venideras en Oriente Medio. Y finalizaremos este programa con nuestra sección de Números Duros, Bloque 2, que nos llevarán a China, Estados Unidos y Afganistán. Como ven, un amplio e interesante recorrido alrededor del planeta. Preparémonos entonces para iniciar este programa hablando sobre los Juegos Olímpicos de Invierno en Pekín. Inician los Juegos Olímpicos de Invierno en Pekín. Los Juegos Olímpicos de Invierno, que en esta ocasión se celebrarán en Pekín, dieron inicio el viernes pasado con el telón de fondo de una pandemia en curso, una geopolítica volátil y boicots diplomáticos por el historial de los derechos humanos en China. Pero Pekín sigue apostando por el oro. Algunos han anticipado que esta dinámica de boicot hará que los Juegos sean un fracaso. Sin embargo, hay razones de mucho peso para creer que China podría llevar a cabo con éxito este enorme acontecimiento deportivo, impulsando así la reputación diplomática de Pekín y demostrando que los detractores están equivocados. Y es que, en primer lugar, los boicots difícilmente funcionan. La historia se ha encargado de ello. Y es que media docena de países se unieron recientemente a la administración de Joe Biden en un boicot diplomático a los Juegos por la situación en Xinjiang con la población uigur. Probablemente Washington esperaba un efecto dominó más contundente. Pero los compromisos combinados de las empresas multinacionales para patrocinar los Juegos, las 13 principales multinacionales tienen contratos con el Comité Olímpico Internacional por valor de más de $1,000 millones, las cuales han socavado el intento de Biden de alienar los Juegos en Pekín. Es más, el boicot liderado por Washington puede ser incluso contraproducente. Está dando a China un medio para avivar el sentimiento nacionalista y reforzar asimismo la narrativa del Partido Comunista Chino de que los Estados Unidos están tratando de robarle el protagonismo al gigante asiático. En segundo lugar, el Comité Olímpico Internacional necesita justamente a una China que tenga éxito en estos Juegos de Invierno. Es que el presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, dijo recientemente que no se debe esperar que la organización deportiva, con sede en Suiza, resuelva cuestiones geopolíticas complejas para las que ni el Consejo de Seguridad de la ONU, ni el G7, ni el G20 tienen solución. Además, mantener los lazos con Pekín puede ser crucial para la longevidad de los Juegos Olímpicos, sobre todo ahora que muchos países se esfuerzan por convencer a los ciudadanos de que la celebración de las Olimpiadas merece la pena a pesar de los costos. El gobierno de China, en cambio, no necesita celebrar referendos para pedir el apoyo popular, ya que cuenta con bastante de ello y en el cual se pueden asegurar, entre comillas, una mayor participación a pesar de que han sido cerradas para los turistas internacionales. En tercer lugar, no se trata solo de las Olimpiadas. El poder de China sobre los ingresos deportivos ha jugado también en otros contextos. Por ejemplo, en el año 2019, Pekín dejó de emitir los partidos de la NBA durante todo un año después de que el director general de un equipo tuiteara su apoyo a los activistas de Hong Kong. Cuando todo terminó, el tuit le costó a la NBA $200 millones en ingresos perdidos en el mercado chino. Una cifra indudablemente alta que incluso la NBA se lamentó posteriormente. En resumen, el equipo de China se sitúa en un muy buen lugar para ganar el oro en el podio en los Olímpicos de Invierno que están jugando en su territorio. Y a pesar del boicot diplomático, China ha conseguido grandes patrocinios y parece que va a controlar la narrativa justamente de estos Juegos de Invierno. Y de esta manera entonces iniciamos el programa del día de hoy. Vamos a ir con algo más de música y conectamos directamente con la bella ciudad de Buenos Aires en el fin del mundo para escuchar la columna que nos trae Pablo el día de hoy sobre la renegociación de la deuda externa argentina con el Fondo Monetario Internacional. Faces cracked from smiling, all the fears that she's been hiding. And it seems that pretty soon everybody's gonna know. We'll be right back. Buenos días a todos y a todas. Saludos desde Buenos Aires, aquí en el fin del mundo, retomando nuestras columnas. Y en esta oportunidad comentarles acerca del acuerdo de la Argentina con el Fondo Monetario Internacional. Tal vez hayan leído algo en los diarios de sus países, porque fue una noticia de peso para lo que es el mundo de las finanzas internacionales y los créditos. Concretamente, la Argentina en el año 2018 negoció con el Fondo Monetario un préstamo por unos 53 mil millones de dólares, que sería el préstamo más grande en la historia del Fondo Monetario Internacional, tomado por el gobierno anterior argentino del presidente Mauricio Macri, quien argumentaba en su momento que el déficit argentino requería sí o sí de fondos externos, y el único organismo o cooperante o banca de crédito que aceptó prestarle a la Argentina en términos más o menos beneficiosos fue el Fondo Monetario Internacional. Ese dinero no tuvo el destino que se hubiera deseado. La Argentina habrá cubierto algunas deudas con esa plata, pero no logró ni mucho menos un impulso hacia el desarrollo y el crecimiento, tal como la realidad lo demuestra. Y el gobierno actual de Alberto Fernández tiene que necesariamente renegociar con el fondo esta deuda, porque la cifra que se plantea es absolutamente impagable. La Argentina debería estar pagando unos 45 mil millones de dólares en los próximos años, lo cual es absolutamente imposible para el estado de la situación económica actual del país. Y además de los detalles estrictamente financieros, de los números, de las cifras sumamente importantes y que pueden merecer toda una discusión muy detallada, lo que también está pasando es que esto abrió un frente interno muy fuerte y también genera preguntas y planteos de tenor, si se quiere, geopolítico. Hacia adentro del gobierno hubo una fractura. De hecho, el presidente del bloque de diputados oficialista, que es hijo de la expresidenta Cristina Kirchner, presentó su renuncia a su cargo de presidente de la bancada en desacuerdo con la firma con el Fondo Monetario de su propio gobierno. Esto, por supuesto, está generando mucho ruido en la alianza de gobierno. Algunos dicen que será solo una crisis más y otros están sosteniendo que, por el contrario, puede ser el comienzo hacia la ruptura de esta coalición. Y mirando hacia el fondo, hacia afuera del mundo, hacia afuera de la Argentina, perdón, hacia el mundo, lo que se genera es también una necesidad de una observación y un análisis geopolítico, porque la Argentina, endeudada como está y necesitada a su vez como está de contar con fondos externos, se encuentra muy sola y se encontraría mucho más sola aún si no alcanzara un acuerdo con el fondo. Es lo que el propio gobierno da a entender, que el acuerdo es muy malo, pero es lo menos malo posible en un contexto en el cual lo contrario sería ir a un default que dejaría a la Argentina totalmente fuera de los circuitos de crédito internacionales. Recordemos que no solo es Estados Unidos. En el Fondo Monetario Internacional también están Rusia, también está China. Ambos países que el presidente argentino está visitando casualmente estos días. Y tanto China como Rusia también pidieron a Argentina cumplir con su deuda con el Fondo Monetario Internacional, no caer en default y firmar un acuerdo. Lo cual significa que en algunos aspectos hay un mundo dividido, pero en otros la división no es tan evidente y hay algunos consensos, y la Argentina se encontró con que tampoco tenía hacia qué lado tirarse si el acuerdo con el fondo no se alcanzaba. De todos modos, lo que Argentina reclama, junto a otros países de ingresos medios y en desarrollo, y junto a organizaciones como las Naciones Unidas, es que el Fondo Monetario revea algunas prácticas, que todo el ecosistema financiero internacional revea algunas prácticas para evitar endeudamientos como el argentino, con responsabilidades compartidas, por supuesto, de acreedor y de prestador y de prestamista, y que sean políticas las estimuladas por el Fondo Monetario Internacional, que no terminen siendo tremendos obstáculos para el crecimiento de los países. lo que estamos viendo. Vamos a ir a Myanmar y al Cuerno de África. Iniciamos en Myanmar, y es que opositores al régimen militar de Myanmar celebraron el martes pasado el primer aniversario del regreso de la junta al poder, quedándose en casa. Aunque estallaron algunas pequeñas bombas, la mayoría de los ciudadanos vaciaron las calles de Yangon y otras grandes ciudades. Antes de la huelga silenciosa, los activistas prodemocráticos habían evitado ser arrestados reuniéndose en grupos con los monjes budistas. Pero la protesta silenciosa del martes irritó claramente a las autoridades, que habían instado a realizar muestras públicas de apoyo a los militares y habían amenazado con tomar los negocios que cerraron durante la huelga. Así, muchos comercios permanecieron abiertos, pero sin clientes a los que atender. Mientras tanto, las concentraciones promilitares organizadas por la junta no lograron atraer a grandes multitudes. Aunque los generales de Myanmar nunca han sido populares, ahora deben contar con la resistencia pacífica unificada a su gobierno. Y desde Myanmar nos vamos entonces al Cuerno del África y a la sequía que se está viviendo en este lugar del planeta. Y es que Etiopía, Kenia y Somalia están sufriendo la peor sequía en los últimos 40 años. Los animales mueren a un ritmo sin precedentes. Los pastores pierden sus medios de vida y muchos se enfrentan al hambre. La sequía ya ha provocado violencia entre pastores rivales de Kenia y ha desplazado a 1,4 millones de personas en la vecina Somalia. En Etiopía, por ejemplo, se trata de un caso en el que el cambio climático se une a un conflicto interno, según el Comité Internacional de Rescate. La sequía está agravando las dificultades derivadas de la violencia entre el gobierno federal y el Frente de Liberación del Pueblo de Tigray. A menos que los combates disminuyan para permitir la llegada de convoyes de ayuda, las agencias internacionales temen que las menguantes reservas de alimentos se agoten muy pronto. Aunque los periodos de sequía son habituales en la región, la sequía de este año es tan grave que algunos temen que provoque una catástrofe humanitaria de la magnitud de la hambruna de Etiopía del año de 1984. Números duros. Primer bloque, vamos a irnos a la India, a Turquía, a Pakistán y a Nigeria. El número que nos lleva a la India es el 30. Y es que la India planea introducir un impuesto del 30% sobre las ganancias de capital procedentes del comercio de criptodivisas y tokens no fungibles. El pasado mes de noviembre el gobierno amenazó con prohibir todas las transacciones de criptomonedas después de que el Banco Central advirtiera que supondrían un riesgo para la estabilidad financiera del país. Siguiente número nos traslada a Turquía y es 49. Turquía registró el jueves una tasa de inflación anual de casi el 49%, la más alta en 20 años. El presidente Recep Tayyip Erdogan, que ha dicho que el aumento de la inflación sería temporal, sigue dando prioridad a las exportaciones y sigue oponiéndose a las subidas de los tipos de interés. El Banco Central de Turquía se reúne el 17 de febrero para discutir los tipos de interés, pero no se espera que cambie mucho el rumbo en este sentido en la economía turca. El siguiente número nos traslada a Pakistán y a China, y es 3.000 millones. El primer ministro Imran Khan visitó China con la esperanza de conseguir 3.000 millones de dólares en préstamos chinos para ayudar a apuntalar las menguantes reservas de divisas de Pakistán. Sin embargo, algunos analistas afirman que Pekín podría ser reacio a soltar el dinero debido a que Islamabad no ha cumplido con sus préstamos anteriores. Y el siguiente número nos lleva a Nigeria. Y es 50.000. Un buque de producción de petróleo que transportaba unos 50.000 barriles explotó el jueves frente a la costa nigeriana, provocando un enorme vertido de petróleo. Aún se desconoce la suerte de los 10 miembros de la tripulación y no está claro cuánto petróleo se derramó ni cuál sería el impacto medioambiental. Esto es En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Escúchanos en iVoox, Anchor, Spotify y Google Podcast. Igualmente síguenos en Facebook, Twitter y Telegram como En Geopolítica y en Instagram como En Geopolítica 21. En contexto 2, ¿por qué podrían darse más golpes de Estado en África Occidental? Guinea-Bissau sufrió un intento fallido de golpe de Estado el martes, menos de 2 semanas después de que los militares tomaran el poder en la cercana Burkina Faso. En solo 1 año y medio, África Occidental ha visto 4 golpes de Estado exitosos: Mali en 2 ocasiones, Guinea y Burkina Faso, y 2 intentos fallidos en Guinea-Bissau y Níger, además de una toma de poder blanda en el Chad. Aunque en los últimos años hemos visto menos asaltos armados a los gobiernos de la región, África Occidental fue conocida en su día como el cinturón golpista del continente. ¿Significan los recientes rumores un retorno a los golpes militares en la región? Vamos a dar aquí 3 razones de lo que podría abrirse en el camino en esta región. En primer lugar, los recientes golpes de Estado han demostrado ser bastante populares. Los malienses estaban hartos de la corrupción desenfrenada del derrocado presidente Ibrahim Bacabar Keita, al igual que los guineanos con el depuesto presidente Alpha Condé, que se saltó los límites constitucionales del mandato para mantenerse en el poder. En términos más generales, la mayoría de los países de África Occidental tienen poblaciones abrumadoramente jóvenes que están resentidas con sus líderes por no haber creado suficientes puestos de trabajo o no haber prestado servicios públicos como la educación, la sanidad y la justicia. Con lo cual, a veces, estos golpes militares terminan teniendo un cierto y bastante apoyo popular. En segundo lugar, sus gobiernos parecen débiles ante una gran amenaza. las insurgencias yihadistas han proliferado en toda la región del Sahel. El analista del grupo Eurasia, Toshi N. Kalu, afirma que el presidente de Burkina Faso, Roch Kabore, fue derrocado porque su gobierno fue considerado inepto en la lucha contra los militantes vinculados al Estado Islámico. Aunque el yihadismo echó raíces en la región hace una década, ahora se ha extendido a la mitad de los países del Sahel y no se ve que este sea el final. Los gobiernos incapaces de controlar vastas franjas de su territorio están quedando expuestos como vulnerables. Además, los militares nacionales consideran que los dirigentes civiles no les dan las herramientas necesarias para combatir a los yihadistas fuertemente armados. Algunos creen incluso que es mejor que tomen las riendas ellos mismos, es decir, los militares. En tercer lugar, la presencia del colonialismo francés está militarmente de retirada. Y es que como potencia colonial, Francia ha ejercido durante mucho tiempo un papel de actor importante en la región. Y desde el año 2014 ha gastado más de $1,000 millones para sofocar la insurgencia en el Sahel con tropas francesas en la Operación Barkhane. Pero con el escaso apoyo de la opinión pública francesa a esta misión, París se ha retirado prefiriendo confiar en la fuerza operativa Takuba de la Unión Europea para vigilar la región. La reciente expulsión del embajador francés de Mali por denunciar al gobierno de transición podría obligar a Francia a replantearse su posición, pero hasta ahora no ha habido ningún cambio sobre el terreno. Eni Kalu, el analista del Eurasia Group, afirma que el pésimo historial de Barkhane en la lucha contra los yihadistas empaña aún más la reputación de Francia entre los africanos occidentales. Muchos se creen cada vez más la teoría de la conspiración de que Francia es la culpable de la inestabilidad del Sahel y que el conflicto es una treta para salvaguardar los intereses franceses. Sin que esto desconozca que precisamente el colonialismo francés ha sido una de las causas, no la única, pero sí una de las causas que ha mantenido a estos países sumidos en constantes crisis financieras e inestabilidad política. Y nadie está más realmente comprometido a detener el descenso de la región a la vida golpista. Ni Rusia, a pesar de los rumores sobre supuestos mercenarios rusos que operaban en Mali para frustrar a los yihadistas. De esta manera, se afirma que el bloque económico regional de 15 miembros de África Occidental carece de voluntad política para hacer más que imponer sanciones y exigir que las nuevas juntas convoquen elecciones. Otras potencias mundiales no ven la ventaja de involucrarse en los problemas del África Occidental. De esta manera, ¿dónde podría tener lugar el próximo golpe de Estado en la región? Uno de los principales candidatos es Níger, que hace apenas 10 meses sufrió un fallido golpe de Estado 10 días después de su primer traspaso pacífico del poder presidencial. Otras posibilidades son Benín y Costa de Marfil, que luchan contra los yihadistas que invaden la frontera desde Burkina Faso. En resumen, dado que los soldados ahora son más populares que los políticos, que la insurgencia islamista sigue haciendo estragos y que los actores externos miran hacia otro lado, es posible que se siga produciendo otra toma de posesión militar en África Occidental antes de lo que se espera. Lo que estamos viendo, bloque 2. Vamos a ir a China y Rusia. Y es que el presidente ruso Vladimir Putin y el presidente chino Xi Jinping se reunieron el viernes pasado en Pekín, donde Putin expuso, también asiste a la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno. Los dos líderes mundiales, que no se reunían en persona desde finales del año 2019, hablaron sobre Ucrania, el comercio y sus zonas de influencia. Ante las probables sanciones de los Estados Unidos por el tema de Ucrania, Putin ofreció vender a China más gas natural ruso, y ambos líderes criticaron la expansión de la OTAN hacia el este y el AUKUS, el pacto de defensa liderado por Estados Unidos con el Reino Unido y Australia, en contraposición a la influencia de China en el Asia-Pacífico. El líder chino considera que la crisis de Ucrania es igualmente una distracción frente al COVID y Xi Jinping, pero esto no oculta indudablemente las tensiones que tiene China con los Estados Unidos. La reunión entre los dos mandatarios hace parte de un mutuo apoyo entre potencias regionales y globales frente a lo que consideran una agresión por parte de Occidente. Asimismo, resaltaron que Occidente debería respetar lo que se consideran las zonas de influencia de cada uno de estos países, un concepto que ha vuelto a ponerse de moda en la palestra de los análisis de las relaciones internacionales a raíz del posicionamiento de estos países en sus geografías más cercanas. Ahora nos vamos a ir a los Estados Unidos y Siria. Y es que el presidente Joe Biden anunció que los Estados Unidos llevó a cabo una operación antes del amanecer en el norte de Siria que acabó con uno de los líderes del ISIS, Abu Ibrahim al-Hassani al-Qurashi, quien sustituyó a el ex líder del ISIS en el año 2019 de nombre Abubakar al-Baghdadi. Y que habría detonado un chaleco suicida cuando los estadounidenses habrían avanzado, inmolándose a sí mismo y a su familia. La operación fue un movimiento táctico poco frecuente por parte de la administración de Biden, que se ha alejado de involucrarse más en los conflictos de Oriente Medio. El momento fue significativo tras la redada en una prisión de ISIS y el intento de liberar a unos 12.000 miembros de esta organización y sus familias, lo que avivó los temores de un resurgimiento de del Estado Islámico. Aunque las células durmientes del ISIS han lanzado muchos ataques en los últimos años y siguen activas en algunas zonas, algunos analistas consideran que su alcance y su influencia han sido limitados. Y de ahí nos vamos a Costa Rica. Es que los votantes de este país centroamericano, 5 millones de votantes, acuden a las urnas el domingo, hoy, para las elecciones presidenciales en las que participan más de 2 docenas de candidatos. Las principales preocupaciones de los ticos son el desempleo, que supera el 14%, y la corrupción rampante. A la cabeza, con un 17% de apoyo en las encuestas, se encuentra el expresidente José María Figueres, un centrista que dirigió el país en la década de 1990. Le siguen la ex vicepresidenta conservadora Lynette Saborio y Fabricio Alvarado, un predicador evangélico populista. Pero más de un tercio de los votantes siguen indecisos y ningún candidato se acerca al 40% necesario para evitar una segunda vuelta, por lo que esta segunda ronda se daría en abril. Una pregunta que se cierne sobre el destino del acuerdo de Costa Rica con el Fondo Monetario Internacional por un valor de 1.800 millones de dólares y que fue renegociado por la actual administración es otro de los temas que está en el aire. Algunos analistas afirman que la candidatura de Figueres dejaría el pacto en paz, mientras que Saborio y Alvarado, los otros dos contendientes, que se oponen a la exigencia del FMI de aumentar los impuestos y buscarían una revisión del mismo. De esta manera entonces, desde Centroamérica nos vamos ahora a los majestuosos Andes bolivianos, a la ciudad de La Paz, para escuchar la columna que nos trae el día de hoy Javier Zárate Taborga, titulada In the Name of God, Go. Vámonos directamente a la ciudad de La Paz. In the Name of God, Go. Esas palabras fueron pronunciadas con un fin político 3 célebres ocasiones en los últimos siglos. Oliver Cromwell, en abril de 1653, pidiéndole a todo el Parlamento que se vaya ante su incapacidad de controlar el exceso de poder real. Leopold Amery, clamando al primer ministro Neville Chamberlain que renuncie después de los desastrosos fracasos iniciales de la Segunda Guerra Mundial. Y hace unos días, cuando David Davis, parlamentario inglés también, se lo exigió a Boris Johnson, después que se conociera el incumplimiento recurrente de las medidas restrictivas en la sede del gobierno. Son palabras que manifiestan desconfianza. A principios de este año se publicó el Edelman Trust Barometer, como viene siendo habitual cada principio anual este siglo. Esta gestión se centró en lo que llamaron el círculo de la desconfianza. Este barómetro es un estudio global que hace 22 años se publica y que propone un análisis de confianza respecto a los negocios, los gobiernos, las organizaciones no gubernamentales y los medios de comunicación. El tratamiento de la verdad en épocas de posverdad y otras cuestiones. Cubre a 28 países de los 5 continentes con más de 36.000 encuestados en este número. Sus resultados demuestran tendencias que reflejan un momento de crisis de confianza. En general, solo las empresas tienden a incrementar la confianza. Las ONG se mantienen, mientras que los gobiernos y los medios de comunicación decrecen en la confianza de los encuestados, porque se les atribuye que han asumido un discurso de división y confrontación de posiciones. Ambos están al borde de ser catalogados como espacios de desconfianza al superar apenas el 50%. Respecto a los gobiernos, un 44% le otorga un papel de liderazgo, es decir, que pueden coordinar esfuerzos institucionales para resolver problemas sociales, y solo un 42% lo consideran capaz de obtener resultados a través de planes y estrategias útiles. Los gobernantes con un 42%, los periodistas con un 46% y los gerentes de empresas en general con un 49% son quienes más desconfianza generan. Mientras que los científicos con un 75% y los compañeros de trabajo con un 74% son quienes más confianza generan. Quedando entre medio de ellos los ciudadanos del mismo país, los ciudadanos de la comunidad a la que uno pertenece, las autoridades de salud, muy relacionado a la crisis sanitaria aún vigente, y el propio empleador. Las fuentes de información tampoco generan confianza. Los motores de búsqueda y los medios tradicionales no alcanzan el 60%, catalogándose como neutrales, mientras que las redes sociales alcanzan solo un 37%. A eso se suma que un 67% de los encuestados sienten que mienten los periodistas y reporteros, un 66% los gobernantes y un 63% los líderes empresariales. Salvo en Australia y Francia, que disminuye, Argentina, que no cambia, y Nigeria, donde no se midió, todos los otros países manifiestan un incremento por la preocupación en las noticias falsas, las fake news. Y como reflejo de ello, también se han incrementado los miedos, con un 85% por perder el empleo, un 75% por el cambio climático, un 71% por los hackeos y los ciberataques, un 65% por perder las libertades ciudadanas y un 57% por sufrir prejuicio y racismo. El barómetro refleja con claridad cómo la desconfianza es una sensación corriente en la actualidad, tanto por la gestión gubernamental como respecto al rol de los medios y de las empresas en su comprensión global, y cómo ella se va incrementando paulatinamente, ya que en general los resultados de este año muestran esa tendencia sostenida hace varias gestiones. Cromwell hizo desalojar el Parlamento por soldados. Chamberlain dimitió y fue reemplazado por Churchill para la gestión del gobierno en guerra. Y Johnson ha iniciado un proceso que, considero, indefectiblemente lo reemplazará en breve. En los dos primeros casos se logró restablecer la confianza en momentos de crisis extrema. Una pregunta para este 2022 que se inicia es cómo restablecer esa confianza manifiestamente desconfiada, y cuál va a ser la crisis extrema que la recomponga. The queen of light took her bow, and then she turned to go. Prince of Peace, embrace the gloom and walk the night alone. Doesn't the dark night seem to alone? Dark Lord rides in force tonight, and time will tell us all. Oh, throw down your blind pole, rest not till I blow. Side by side we wait the might of the darkest dawn. En contexto 3, las guerras venideras en Oriente Medio. Mientras el mundo mira, a veces de manera un poco intencionada por Occidente, hacia la frontera entre Rusia y Ucrania, en Oriente Medio aumentan constantemente las tensiones militares. Esta semana, por primera vez en la historia, buques de guerra de Israel y Arabia Saudí operaron juntos como parte de un ejercicio de entrenamiento liderado por 60 países. Este notable hito político y militar sugiere que ambos países, muchos de sus vecinos árabes y la Armada estadounidense se están preparando activamente para un momento en que las tensiones con Irán, un enemigo común, puedan desembocar en un conflicto abierto. Esta muestra de fuerza bien coordinada se produce en un momento en que los rebeldes Houthi de Yemen, respaldados por Irán, han vuelto a ampliar la guerra civil de ese país disparando misiles contra objetivos dentro de los Emiratos Árabes Unidos en las últimas semanas. Esto ocurrió durante una visita del presidente israelí Isaac Herzog a los Emiratos Árabes Unidos, activando las defensas de una base que alberga a soldados estadounidenses. El telón de fondo de todas estas posturas es la negociación internacional sobre el programa nuclear de Irán, que han llegado a un periodo crítico. Tras largos retrasos y un mes de conversaciones, los negociadores de Irán, Estados Unidos, Rusia, China, Francia, Gran Bretaña y Alemania volvieron a casa el 28 de enero para informar a sus gobiernos de los progresos realizados y los puntos conflictivos no resueltos. Un acuerdo entre todas las partes para volver a comprometerse con el acuerdo nuclear del año 2015 enfriaría sin duda la creciente temperatura de la seguridad en la región, pero hay dos obstáculos principales. En primer lugar, Estados Unidos no puede garantizar que un futuro presidente estadounidense no decida abandonar mencionado acuerdo, como ya lo hizo el expresidente Donald Trump en mayo de 2018. ¿Por qué, se pregunta Irán, deberíamos entonces comprometernos con un plan que los estadounidenses ni siquiera se comprometen a cumplir? En segundo lugar, es posible que los dirigentes iraníes confíen en que su economía pueda soportar la presión de unas sanciones estadounidenses continuadas, incluso intensificadas. Los precios del petróleo, ahora en su punto más alto en años, están aportando nuevos ingresos a las arcas de Teherán. Rusia y China han acordado nuevos acuerdos comerciales con Irán y su programa nuclear avanza aparentemente rápido. Además, Irán ya ha soportado tanto el dolor económico que sus dirigentes pueden calcular que podrían tolerar incluso esto un poco de tiempo más. Estados Unidos e Irán podrían llegar a un acuerdo, sobre todo porque los términos del acuerdo expirarían en el año 2026 de todos modos, y ninguna de las partes tendría que seguir comprometida con los términos por mucho tiempo. Llegar al sí podría entonces posponer una crisis que nadie quiere sobre la mesa. Pero si las negociaciones fracasan, entonces importará mucho más que Israel, los estados del Golfo liderados por Arabia Saudí, los Emiratos Árabes Unidos y Estados Unidos trabajen para aumentar la presión militar sobre Irán. Nadie quiere una guerra que podría desestabilizar rápidamente todo Oriente Medio. E Israel y los saudíes no se van a quedar con los brazos cruzados mientras Irán acumula suficiente fuerza militar y aparentemente avanzan en su programa nuclear y han puesto justamente esta alianza conjunta que hace unos años habría sido impensada. En resumen, si no hay un acuerdo en las próximas semanas, todas las partes se prepararán para tener verdaderos problemas que pueden comenzar con ciberataques cada vez más sofisticados y ataques de sabotajes dentro de Irán. No se puede ignorar entonces el riesgo de que se produzca entonces un conflicto mucho más amplio. El aumento de la cooperación entre Israel y los estados del Golfo también podría suponer un gran resquicio para la paz de la región. En primer lugar, la normalización de las regiones entre los gobiernos israelí y árabe está creando importantes oportunidades de comercio e inversión que impulsan el crecimiento en toda la región. El gobierno de Israel, por ejemplo, abrió relaciones formales con los Emiratos Árabes Unidos y Bahrein en el año 2020. En segundo lugar, en un momento en el que los Estados Unidos está menos dispuesto a aceptar los riesgos que conlleva la gestión de conflictos en Oriente Medio, la alineación entre israelíes, saudíes y Emiratos Árabes Unidos, obviamente con el respaldo de los Estados Unidos, aún podría persuadir a Irán de evitar peleas que difícilmente podría ganar. Israel realizó ejercicios navales con los Emiratos Árabes Unidos y Bahrein en noviembre de 2021 y el ministro de Defensa israelí Benny Gantz firmó esta semana un acuerdo de cooperación en materia de defensa con Bahrein. Y estos históricos ejercicios navales llevarán a la cooperación un paso más allá. Ahora, sin embargo, es el destino del acuerdo nuclear lo que determinará cuán alto sube el mercurio de la tensión en Oriente Medio este año. Been dazed and confused for so long, it's not true. Wanted a woman, never bargained for you. Lots of people talking, few of them know. Soul of a woman was created for love. Números duros 2. Nos vamos a ir a los Estados Unidos y China, Afganistán y a la Unión Europea. El número que nos lleva a Estados Unidos y China es 200 mil millones. Y es que Estados Unidos dice que China no cumplió su compromiso de la fase 1 del acuerdo comercial de aumentar las compras de ciertos bienes y servicios estadounidenses en 200 mil millones de dólares entre 2020 y 2021 en comparación con los niveles del año 2017. Habiendo cumplido el 60% de los compromisos, según algunas estimaciones, Pekín dice que ha hecho todo lo posible para aplicar el acuerdo de la era Trump a pesar de los trastornos económicos relacionados con la pandemia. El siguiente número nos lleva o nos traslada a Afganistán y es 1 millón. Y es que más de 1 millón de afganos ha huido del suroeste de Afganistán desde octubre, partiendo por las principales rutas migratorias hacia Irán. El colapso económico y el terror de la prolongación del régimen talibán ha provocado el éxodo masivo en los últimos meses. Y el último número nos traslada a la Unión Europea y es 5,1. Y es que la zona de euro registró una tasa de inflación de 5,1% en enero pasado, superando ligeramente el récord establecido el mes anterior. De hecho, el aumento del coste del gas y los alimentos y otros productos básicos es probable que sea un factor decisivo en las próximas elecciones en Francia. Y de esta manera llegamos al final del programa del día de hoy. Tuvimos un recorrido alrededor del planeta que inició en Pekín, acompañado, como se han dado cuenta, de música de Led Zeppelin. Y empezamos este programa hablando sobre los Juegos Olímpicos de invierno en China, en Pekín específicamente. Nos fuimos posteriormente al fin del mundo, a la bella ciudad de Buenos Aires, para escuchar la columna que nos trajo Pablo el día de hoy sobre la renegociación de la deuda argentina con el Fondo Monetario Internacional. Continuamos con nuestra sección, lo que estamos viendo, bloque 1, que nos llevaron a Myanmar y el Cuerno de África. Posteriormente continuamos con nuestra sección Números Duros, bloque 1, que nos trasladó a la India, Turquía, Pakistán y Nigeria. En nuestra sección En Contexto 2 estuvimos hablando sobre por qué podrían darse más golpes de Estado en África Occidental. Nuestra sección, lo que estamos viendo, segundo bloque, nos llevó a Rusia, los Estados Unidos y Costa Rica. Desde Costa Rica nos fuimos a los majestuosos Andes bolivianos, a la Ciudad de la Paz en Bolivia, para escuchar la columna que nos trajo el día de hoy Javier Zarateta Borga, titulada In the Name of God, Go, sobre las crisis políticas actuales y la confianza de la ciudadanía hacia las figuras políticas. Nuestra sección de En Contexto 3 nos llevó a hablar sobre las guerras venideras en Oriente Medio, los ejercicios militares entre Israel, Emiratos Árabes Unidos y Arabia en una posible preparación a un conflicto con Irán. Y la sección Números Duros, bloque 2, nos llevó a los Estados Unidos, China, Afganistán y la Unión Europea. Les agradezco entonces a todos ustedes por su sintonía y por escucharnos a modo podcast en diferentes lugares del planeta. Los invitamos a que, si no lo están, se suscriban gratis en cualquiera de las plataformas en las que estamos. Como saben, iVoox, Anchor, Spotify, TuneIn, Apple Podcast y Google Podcast. A que nos sigan en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter y Telegram, como En Geopolítica. En Instagram nos van a poder encontrar como En Geopolítica 21. Asimismo, a que nos visiten en nuestra página web mgeopolitica.com. Igualmente, a que si les gusta el programa y quieren apoyarnos, les invitamos a que dejen sus likes o comentarios y a que lo compartan en sus redes para así seguir llegando a más personas. Yo me despido aquí. Los acompañó Fernando Galindo desde la ciudad de Bogotá. Les deseo un feliz resto de semana y nos encontramos en la siguiente emisión. Hasta la próxima.